vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro jueves en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular. Con mucho gusto en esta audición que es grabada y que ya en estos momentos, seguramente jueves al mediodía, ya estaremos partiendo hacia ese plenario metropolitano, que junto a los compañeros de Canelones y Montevideo nos estaremos reuniendo allí en la platea para darnos fuerzas entre todos para encarar la parte que se viene, ¿no? Todo lo que se viene acá, la convención, un encuentro nacional, todo lo que se viene para octubre en esta lucha por estas dos cosas, ¿no? Por estar en el Parlamento de nuevo y para el triunfo de la papeleta blanca, en este caso del sí del plebiscito para esta reforma de la seguridad social en beneficio de la inmensa mayoría de los uruguayos, de los trabajadores. Pero en este plenario, mientras llamamos a los compañeros, conversamos con algunos compañeros para invitarlos, para coordinar la llegada, también ahí se van surgiendo, uno ve casi un panorama general de lo que es de lo que es Canelones, ¿no? Para lo que es, para la mayoría de los canarios que estamos viviendo en este departamento, lo que significa la vida cotidiana, ¿no? Y con algunos conversamos el tema de las policlínicas, ¿no? Con problemas en varias zonas, en 18 de mayo, en Colonia Nicolich, en Salinas, donde la falta de medicamentos, la falta de doctores, de médicos, la falta también de ambulancias para poder hacer los traslados necesarios en el momento adecuado. Toda esa falta de, por un lado, todo lo que falta de infraestructura y de medicamentos y demás en la salud pública, en estos policlínicos, y por otro lado el despilfarro de grandes cantidades de dinero, de riqueza, con este sistema integrado de salud, donde la mayor parte se la llevan estas llamadas mutualistas, estas empresas de salud, donde a través de Fonasa se llevan la mayor parte de la plata, de la ganancia, sin dar el servicio adecuado o por lo menos en condiciones para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces esa realidad, los policlínicos donde falta todo y las mutualistas donde pagas todo y donde se pone mucha plata allí y termina el empresariado médico llevándose una buena tajada de eso y no hay plata que alcance, préstamos para pagar sueldos, toda la plata de Fonasa, fideicomisos, más préstamos, dinero de rentas generales, no alcanza la plata para esta mutualista para mantener el sistema funcionando, y por otro lado los policlínicos públicos donde falta de todo, absolutamente de todo. Esa es parte de la realidad que también se vive a nivel nacional, pero a nivel departamental se ve muy, lo vemos cotidianamente. También con otros compañeros conversamos el tema de transporte, un transporte totalmente ineficiente y realmente caro, ¿no? Lo que es la parte que más conocemos por la interbalnearia, la continua rotura de unidades, lo caro que está, ¿no? Para ir a Montevideo, por ejemplo, de Salinas son 110, 120 pesos que sale el boleto. Para la gente que va a trabajar todos los días significan 3, 4 o 4.500 pesos según a dónde vayan y de dónde tomen el ómnibus, lo que sale por mes y en salarios, donde la inmensa mayoría son de 20, 25, 30 mil pesos, es mucho lo que te pagan el transporte. Ineficiente, por otro lado, también en manos de privados, donde tampoco alcanza el dinero, ¿no? Préstamos para pagar sueldos, constantemente salvataje, para comprar unidades, también se piden préstamos, también tienen subsidio, ¿no? Subsidio en el boleto, subsidios en el combustible, y tampoco alcanza para hacer un servicio que sea accesible, que sea barato y que además sea eficiente. No alcanza con todo el dinero que se pone, lo mismo que pasa con la salud. Esos son también parte de los problemas que se viven todos los días. Los asentamientos que van creciendo, ¿no? Nosotros que tenemos contacto con varios compañeros que viven en estas condiciones, realmente se encuentra con que todos los días, día a día, semana a semana, van creciendo los asentamientos, se crean nuevos. Realmente hay una necesidad de la gente de encontrar un lugar donde vivir, de hacerse un rancho con lo que se pueda, en las condiciones que se pueda para poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y vemos allí también el contraste de lo que significa, por ejemplo, allí por Avenida Las Américas o mismo la Rambla también de Canelones, donde grandes edificios de lujo se están construyendo constantemente, donde miles de millones de dólares se exoneran a estas empresas para construir esos edificios, y el contraste allí con los asentamientos que crecen constantemente y apenas si se les prometen a veces hacer una regularización o de alguna manera mejorar un poco, aunque sea esas condiciones, pero por el otro lado se le ofrece grandes descuentos a grandes inversores para hacer grandes edificios, ¿no? Por no hablar de los barrios privados, donde allí también además, como la Tahona se hace con dinero de los trabajadores a través de la SAFAP. Entonces ya tenemos allí varios contrastes, por no hablar también del trabajo, ¿no? Pues nos hablan del trabajo, la generación de fuentes de empleo a través de la inversión extranjera directa, nos dicen que con la zona franca, los parques industriales, lo cual todo es mentira. Se dice que la obra promovida también genera fuentes de trabajo y alguna fuente crea, pero es realmente muy poco en relación a lo que realmente se necesita, ¿no? Y se necesita en todo el país, pero también en Canelones. Entonces vemos muchos contrastes acá. Por un lado, mucha plata para el sistema integrado de salud, para los privados. Por otro lado, los policlínicos barriales de las diferentes zonas, carentes de toda infraestructura a nivel de medicamentos y de especialistas, de médicos y de ambulancias. Asentamientos donde, por un lado, se construyen grandes edificios y por otro lado, se crecen los ranchos por todos lados, ¿no? En todo el departamento. También un transporte que es ineficiente, donde se pone mucho dinero y sin embargo el trabajador también tiene que pagar muy caro ese boleto para poder trasladarse. Por todos lados vemos contradicciones donde por un lado se da mucho a unos pocos y para la inmensa mayoría se dejan totalmente desprotegidos sin condiciones. También sucede con el empleo, con el trabajo, ¿no? Donde lo que predomina es el empleo de servicios, donde se trabaja más en servicio doméstico, en guardia de seguridad, pero nada productivo. No se produce ni cerca lo que se debería producir en un departamento que se caracteriza por la producción de alimentos, ¿verdad? Donde la agroindustria podría ser floreciente, donde la generación de empleo a través de industrias livianas también podrían ser importantes, ya que hay suficiente espacio para instalación de textiles, de metalurgia, de curtiembres, todo lo que caracterizaba a este país como industria. Esto realmente ha ido desapareciendo absolutamente, ¿no? Lo que más se encuentra son grandes galpones donde se guardan cosas, la logística le llaman ellos, pero que no produce, vos no ves gente, vos ves los galpones y no ves gente trabajando en forma importante, por lo menos, ¿verdad? Pero no se ve gente, uno ve los galpones y galpones, pero no ve gente trabajando. Lo mismo pasa con la zona franca, uno ve todo con el pasto cortito y todo muy prolijo, todo muy ordenado, pero tampoco ves gente. Ves el edificio y todo lo demás, pero no hay gente que entrando y saliendo como puede ser en una industria como frigorífico, como realmente también a veces te ven la construcción, con muchos trabajadores yendo y viniendo. Así que esto es realmente una mentira la que nos están vendiendo, de que es como una especie de milagro Canelones, más bien que es un milagro para unos pocos, más que milagros, ¿no? Porque le están dando absolutamente todo. Así es fácil hacer negocios, ¿no? Para ellos es fácil invertir porque tienen la absoluta seguridad de que jurídicamente no va a cambiar nada. Cuando necesitan un préstamo van y acuden a cualquier fideicomiso, cualquier ingeniería financiera que ellos puedan hacer, y con plata las AFAP financian, hasta el aeropuerto de Carrasco se han financiado con este sistema. Entonces es muy fácil, por un lado, decir que Canelones es un ejemplo de gobierno, como se está planteando por parte del candidato a Hoy la Hora, candidato Orsi, que él piensa con esa experiencia gobernar el país y realmente seguir por el mismo camino que hemos seguido a lo largo de los últimos 30, 40, 50 años. Muy poco para las grandes mayorías, y todo para esos pocos que dicen vienen a invertir, que son los dueños de todo. Estas cosas son las que tenemos que conversar también con los vecinos en las ferias, en el trabajo, en donde estemos, en las reuniones familiares, porque son las cosas de todos los días, son las cotidianas. Entonces es importante que eso también esté. Esto es hacer política también, ¿no? Es importante poder conversarlo y tenerlo claro para poder llegar a convencer, además, compañeros, a otros uruguayos, a otras personas, para que nos voten, nos den una mano, no solo votar, sino dar una mano también en lo concreto, en la tarea concreta, pintar un cartel, hacer una feria, invitar a otros conocidos, a familiares, a reuniones. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo también. Pero no queríamos terminar antes para volver a denunciar la situación en Palestina, en momentos que hay gran reunión allí en la vecina orilla por el tema de la AMIA, donde organizaciones judías están organizando allí esa conmemoración, pero nosotros queremos poner arriba de la mesa y recordar lo que está pasando con el genocidio del pueblo palestino, donde todos los días están matando 80, 100 palestinos, donde realmente se está pasando muy mal, donde no dejan llegar ni siquiera la ayuda alimentaria, la ayuda también a nivel de salud, donde se denuncia, que donde también se denuncian que los presos están siendo torturados, los presos palestinos están siendo torturados todos los días. Realmente una masacre, a todas luces, por ahí alguien decía, ¿no?, que es la masacre, el genocidio más documentado de la historia. Realmente está pasando a la plena luz del día, a la luz de todos. Nadie puede pararlo, aparentemente, no, ni la Organización de las Naciones Unidas, ni nadie está dispuesto a parar esta masacre que está ocurriendo todos los días. Así que va toda también hoy nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está viviendo toda esa situación realmente lamentable. Así que recordarles, en un ratito estaremos allí en la platea, en este plenario, para juntar fuerzas, para ver los lineamientos generales de lo que van a hacer de acá a octubre, para poder llegar a tener esa banca y también a tener ese triunfo en el plebiscito, donde todos los días están ya desesperados, diciendo una mentira tras otra. La compañera Romy decía una falacia, todas esas falacias que están constantemente largando por los medios de comunicación para frenar este triunfo popular, que sin duda alguna se va a estar logrando el último domingo de octubre en esta pelea que está dando el pueblo, después de haber conseguido esas cientos de miles de firmas para lograr esta convocatoria. Y también junto con eso, para nosotros, para el 26 de marzo, para la Unidad Popular Frente de Trabajadores, tener una banca muy importante, ya con la experiencia de haber logrado con la anterior. Rubio decía, Eduardo decía, el trabajo en colectivo, la importancia del trabajo colectivo, que también se debe expresar en lo barrial, en la agrupación, en las departamentales. Debe expresarse también ese grupo de compañeros que van a la feria a repartir un volante, a conversar con la gente. Todo eso es un trabajo colectivo que debe realizarse todos los días, y no solo en época electoral, pero ahora es la lucha electoral lo que nos está convocando. Así que los esperamos un ratito allí en la Bonoplatea, a todos aquellos que estén dispuestos a dar esta pelea, esta batalla, y que puedan hacerlo. Así que nos estamos encontrando allí. Buen fin de semana para todos y vamos arriba.